Que estéis asustados me asusta a mí. Bienvenidos a Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Houston, tenemos un problema. ¿Dónde vas, Michael Knight? Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. ¿Dónde vas, Michael Knight? He venido a pedirte que te cases conmigo. El cine de verdad en Radio Dignidad. ¡Bienvenida a Ciudad Cordura! La solidaridad no es delito. Que no hemos hecho nada para que nos desahucien ahora el ayuntamiento. Que nos echan. Pero si nos echan, volvemos a entrar por la misma puerta. Y si nos echan otra vez, nos vamos a otro sitio y lo ocupamos. Jugamos con otros niños. ¿Puedo saludar? Os saludo a todos, amigos. Desde el Rey Heredia, Acampada Dignidad, en Ciudad Cordura. Gente. En virtud de nuestras leyes, solo los primogénitos pueden competir por la mano de la hermosa doncella. ¡Arqueros, a sus marcas! ¡Eso! ¡Arqueros, a sus marcas! Y que la flecha afortunada tine en la diana. ¡Que empiece ya! Seguro que preferiría estar lanzando troncos. ¡O sujetando puentes! ¡No! ¡No! ¡Mira que sí! Bonito brazo. Y un cabello hermoso y muy flexible. Fergus. ¿Qué? Oh, angelito. ¡Oh, vamos! ¡Lanza, chaval! ¡Regalad los ojos! Vaya, ha sido realmente impresionante, ¿verdad? Yo soy Mérida y voy a competir por mi propia mano. ¿Pero qué haces? ¡Mérida! ¡Maldito vestido! ¡Mérida, ya basta! No te atrevas a lanzar ni una flecha más. ¡Mérida! Te lo prohíbo. ¡Vamos, entra! ¡Ya me tienes harta con tu comportamiento! ¡Tú eres la que quiere que me... ¡Les has abochornado! ¡Y también a mí! ¡He cumplido las reglas! ¡No sabes lo que has hecho! ¡Me da igual lo que haya Se hecho! ¡Se armará una buena como no soluciones esto! ¡Escúchame! ¡Yo soy la reina! ¡Tú me escuchas a mí! ¡Oh, qué injusticia más grande! ¿Injusticia? ¡Nunca miras por mí! ¡Este asunto del matrimonio es lo que quieres tú! ¿Te has parado a pensar qué es lo que quiero yo? ¡No! Te dedicas a decirme lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer y a intentar que sea como tú. Bueno, pues no voy a ser como tú. Te estás comportando como una niña. Y tú como un ogro. Eso es lo que eres. ¡Mérida! Nunca seré como tú. ¡No, ya basta! Prefiero morir a ser como tú. ¡Mérida! ¡Eres una princesa! ¡Espero que te comportes como lo que eres! ¡Mérida! ¡Mérida! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Yeah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Ciudad Cordura, capítulo número 30. Estamos otra vez aquí hablando por segundo programa consecutivo de la mujer. Mujeres de la historia, mujeres que han hecho cosas importantes, mujeres que han enarbolado la bandera del feminismo y de los derechos de otras mujeres. Y lo hacemos desde aquí, desde los estudios Alberto Almansa, donde esta misma mañana también en el programa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? También hablaban con Carmen León, la presidenta de la Plataforma por la Igualdad de Género. Estamos en el 103.2 de la FM y me parece que es el primer programa seguramente en el que estamos realmente saliendo en directo desde hace ya bastante tiempo. A los controles, Mario, el Manos Tijeras, Mario Estrafalario, Mario el legendario. Y, y aquí os habla Miguel Ángel Caído, con un rumor de que mi compañero, el espíritu de Miguel Ángel Exterminador, nos ha visitado. No sabemos muy bien qué ha sido de él, hace tiempo que no recibimos noticias. Se comenta por ahí que le han visto, me dicen que ha sido visto por aquí, ha sido visto por allá, pero nunca consigo coincidir con él. La maldición del diablo de los primeros programas nos persigue hasta hoy, hasta este capítulo, episodio, programa piloto número 30 de Ciudad Cordura. I promise that I've heard too much already. To me, it seems ridiculous to trust in all of your games you play. It's one life, one world, one chance, and I don't wanna wait, wait. I don't wanna wait, luxury we as the people we might not no longer afford. So I don't wanna wait today for something that might never ever show its face again. I promise. El cine y la vida en Radio Dignidad. Mi culo se agita. ¡Tu culo! Pero usted cuide su culo, culo, culo. Vuestros culos serán míos. Bueno, vamos a ver. Estoy aquí ya pensando en fin de año y me han invitado a una fiesta de disfraces. Vamos a ver si encuentro algo en... Disculpad un momento, que voy a mirar Google a ver qué encuentro. A ver, disfraz. Ah, pues mira, me sale pirata, hombre... Y al lado, pirata putilla. Vamos a ver, médico,

cuya versión cinematográfica escuchábamos en este corte, y cuenta la historia autobiográfica de la autora, hija única de una familia que reinó en la ciudad de Teherán, en Persia, hasta que el Shah, el bisabuelo de la autora, Marjane Satrapi, fue depuesto y llegó el Shah Reza Pahlavi. Durante un tiempo la familia de Marjane Satrapi, que era de un corte progresista, pues vivió en un Irán que hasta los años 70, hasta el año 79, no podríamos distinguir en fotografía de una España moderna, con mujeres con falda corta, escotes, gente joven, barbas, no barbas, camisa, un país moderno. Podéis buscar por internet, me parece que podéis encontrar por buscando impactantes imágenes de Irán, encontraréis que no distinguiríais esta fotografía realmente de España en la transición aproximadamente. Pero en el año 79, con la revolución islamista, pues ella y su familia, que simpatizaban con la revolución antes de que fuera islamista, poco a poco se radicalizó el talante pues represor, la imposición del velo femenino llegó y también estalló la guerra Irán-Irak, de manera que el país Irán pues cambió muchísimo. Cuando Marjane Satrapi en el año 84 tenía 14 años, gracias a que era una familia pues un poco de la más o menos de una élite, por lo menos cultural, pues consiguió enviar a su hija al Liceo de Viena, consiguieron enviar a su hija a Austria, donde completó su educación de manera laica, aprendió alemán, y todo esto es lo que se relata en la película. Durante algunos años vemos como esta niña tiene que abandonar su país, con el desarraigo y la tristeza de separarse de su familia que esto conlleva. Y bueno, posteriormente, con el tiempo, Marjane Satrapi ha decidido llevar al cómic esta película, y nació así la novela gráfica llamada Persepolis, una autobiografía que arranca en los momentos finales del régimen del Shah, cuenta este problema de un Estado que, de ser moderno, se convierte de repente en teocrático, y cómo la vida cotidiana de las personas normales empieza a estar vigilada por los guardianes de la revolución, incluso de sus vecinos, que se convierten en una especie de gran hermano y se denuncian a unos a otros en una sociedad del miedo. La autora Marjane Satrapi ha sido nombrada doctora honoris causa por varias universidades católicas en Bélgica, y hoy es conocida por esta denuncia de los problemas actuales que tiene Irán. Otros cómics posteriores también, como Pollo con ciruelas o Bordado, han sido muy premiados. Sin embargo, sigue siendo más conocida por esta película, que os recomiendo muchísimo, también muy adecuada para ver para estudiantes y de secundaria. Se puede encontrar íntegra en español en internet. Vamos a escuchar otro corte de la película. Thank you. Me muero de hambre. ¿Qué te pasa? ¿No has comido o qué? Es que quiere adelgazar. ¿Estás loca? ¿Estás muy bien así? Su primo le trajo un Vogue del extranjero y lo lee sin parar todo el día. Ajá, parece que le molas a ese. Por favor, qué vergüenza. Ahora hablaremos de Botticelli y en particular del nacimiento de Venus. También podríamos considerar el nacimiento de Venus y la primavera como la otra gran mitología de Botticelli expuesta en la Galería de los Uffizi. En este cuadro hallaremos... ¡Eh, vosotras! ¿Se puede saber qué os hace tanta gracia? ¿Qué os apostáis que me quito el velo entre Banat y Mirdamat? No me lo creo. Vamos, ¿cuánto? 400 tumanes. Vale. Al principio de los años 90, la época de los grandes ideales había terminado. Después de la revolución, el gobierno metió en la cárcel a tantos estudiantes que ya no nos atrevíamos a hablar de política. Además, por fin la guerra quedaba atrás y teníamos tantas ganas de ser felices que acabamos olvidando que no éramos libres. ¡Aire para los motores! Después de terminar una horrible relación, me fui al M30 y pillé el borrachero. Y allí estaba el nene con su culo bonito, fumándose un petardo y bebiendo un cacharrito. Mar, me siento que me va a dar un desmayo. Tengo que contarlo porque exploto si me callo. Juro por mi muerto que no estaba preparado, pero el marido, la carnicera, me creo que me tira. No sabía yo qué era, y el mamá marido de la carnicera. No sabía yo qué era, el mamá marido de la carnicera. A este primo me lo ligo, me dije con salero. Chorrearon mis bragas cuando le agarré el trasero. Necesito una chuchu, aunque de mentira sea. Estoy triste, desolada y me siento un poco fea. No sabía yo qué era, mamá marido de la carnicera. Decidió venir conmigo pa' que no durmiera sola, sin contarme el problemilla que tenía en su pirindola. Ya que aunque él era muy hombre y también era muy macho, a su edad no había operado el frenillo de su cacho. Con cuchillo se sopera, te aconsejo que vayas a una carnicera. Con cuchillo se sopera, te aconsejo que vayas a una carnicera. Ya nunca podré olvidar aquella tarde de invierno en que fui al supermercado a por un filete. Aquí tenemos otra de estas canciones de una cantante cordobesa, Raquel Winchester, El marido de la carnicera, que le hizo bastante popular, bastante famosa. Otra de estas mujeres rompiendo un poco tópicos, como Marianne Satrapi, de la que hablábamos, una deliciosa película, Persepolis, que no nos cansamos de recomendar. Vamos a seguir nuestro recorrido por este mundo también compuesto por mujeres muchas veces olvidadas, y vamos a recordar una de estas mártires, una pequeña biografía de Rosa Luxemburgo. Se trata de una mujer nacida en Polonia cuando pertenecía al Imperio Ruso, en una de esas múltiples separaciones de Polonia por los países de alrededor. Rosa Luxemburgo enseguida se dio cuenta de su condición como mujer y luchó activamente, mezclando sus causas con la causa también socialista, aunque murió en trágicas circunstancias, como vamos a escuchar, lo que la llevó a ser una mártir de la causa feminista y también de izquierdas. Rosa Luxemburgo y la Rosa Roja. Rosa Luxemburgo nació en un pequeño pueblo de Polonia, en el seno de una familia judía de escasos recursos. Mientras cursaba el colegio, su país estaba bajo el régimen militar zarista, y las innumerables injusticias que tuvo que vivir despertaron en ella una sed de lucha y militancia. Primer partido político. En 1887, con 16 años, ya era militante del Partido Revolucionario Socialista. Dos años más tarde, intervino en la creación del sindicato Federación de Trabajadores Polacos. Pero a causa de una huelga reprimida por la Guardia Zarista, Rosa fue obligada al exilio. Comienzos revolucionarios. Rosa se refugió en Zúrich y comenzó la universidad, donde conoció a innumerables revolucionarios marxistas con los que compartió una intensa vida intelectual. Paralelamente, comenzó a colaborar en el influyente periódico Neue Zeit de Kautsky, en el que sus artículos llamaron la atención de toda la socialdemocracia. Socialismo o barbarie. En 1898 decidió radicarse en Berlín, participando en el Partido Socialdemócrata Alemán. Demostró otra de sus grandes cualidades, la oratoria. Así se ganó la simpatía de Karl Kautsky y otras figuras revolucionarias de la época. Partido Socialdemócrata Alemán, SPD. Dentro del SPD se dividieron dos tendencias. Los reformistas, que sostenían que se podía lograr el socialismo tomando como base el capitalismo y modificándolo, y los revolucionarios, que sostenían que había que abolir el capitalismo para poder desarrollar el socialismo. El socialismo es inevitable, no solo porque los proletarios ya no están dispuestos a vivir bajo las condiciones que les impone la clase capitalista, sino también porque si el proletariado no cumple con sus deberes de clase, si no construye el socialismo, nos hundiremos todos juntos. Pero los reformistas fueron mayoría y Rosa se ganó varias enemistades dentro de su mismo partido. Podemos decir sin vacilar que los dirigentes sindicales alemanes y los socialdemócratas alemanes son los canallas más infames que el mundo haya conocido. Deberían estar en la cárcel. Sin embargo, fue Rosa la encarcelada. La arrestaron en 1913, días después de publicar el libro La acumulación de capital, su obra teórica más importante y uno de los análisis clave del imperialismo moderno, donde demuestra la autodestrucción gradual del capitalismo. La Liga Espartaco. Al salir de la cárcel, conoció a Karl Liebknecht, su gran compañero en la revolución. Con el mundo preparado para la guerra, ambos fundan la Liga Espartaco con unos cuantos miles de miembros y comienzan su propia revolución socialista. Pero esta última etapa fue muy corta. El 15 de enero de 1919, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo fueron detenidos y asesinados por un grupo antirrevolucionario. A Rosa le destrozaron el cráneo de un culatazo. Moribunda, su cuerpo fue arrojado al canal Landwehrkanal, donde fue encontrado bastantes semanas después. La prensa dijo que había sido linchada por la multitud. No trataré de predecir cuánto tiempo necesitaremos. ¿Quién de nosotros se preocupa por el tiempo mientras alcance la vida para lograr el objetivo? Bástenos tener claridad acerca del trabajo que nos aguarda. He tratado de bosquejar lo mejor posible el trabajo que tenemos por delante. Fui, soy y seré. Y seguimos aquí en el 103.2 de la FM, emitiendo desde los estudios Alberto Almansa, en un estudio de radio libre, pirata, independiente, comunitario, participativo y solidario, con el Colegio y Centro Social Rey Heredia. Hemos empezado este programa con unos cortes de una película que muchos niños habrán reconocido, y si vosotros sois un poco niños, quizá también. Se trata de la película Brave, conocida en España como Indomable o en Latinoamérica como Valiente, una película del año 2012 que retrata a la princesa Mérida y que ha hecho las delicias de un montón de niños pequeños. Una película dirigida por Mark Andrews de 93 minutos y que consiguió recaudar tres veces los 185 millones de dólares que se gastó para realizar esta película de animación. Además, como película de animación, entre otros premios, ganó el Oscar a la mejor película de animación Y bueno, está ambientada en Escocia, donde la pareja de monarcas, Elinor y Fergus, están celebrando el cumpleaños de su hija, Mérida. Y comienza, aunque de una manera simpática, porque es para niños, es una película dirigida al público infantil, con un matrimonio de conveniencia que se le está preparando a la princesa Mérida. Una princesa que no encaja en el retrato de una princesa. La princesa Mérida es una espléndida arquera y en este concurso de arqueros, del cual el ganador será su futuro prometido, pues vemos que en esta escena inicial que escuchábamos al principio, vemos que ella pues no piensa lo mismo y discute con su madre. Bueno, para no seguir contando más detalles de la película, también muy recomendable para un público más pequeño, incluso de secundaria, para un público incluso de primaria, pero también para cualquier público, una película estupenda. La princesa Mérida ha sido uno de los disfraces más vendidos desde el año 2012 hasta hoy, y todos los niños querían vestirse de princesa Mérida, y todas las niñas, mejor dicho, querían vestirse de princesa Mérida, porque esta es la realidad, muchas niñas no se sienten cómodas con el papel que la sociedad, incluso los padres, les estamos muchas veces adjudicando sin preguntarles por su opinión, ¿verdad? Disfraces. Estos disfraces, como el de la princesa Mérida, me recuerdan que existen dos disfraces principales en una familia. Uno de ellos es los pantalones y el otro de ellos es la falda. Y se dice muchas veces, ¿quién lleva los pantalones en esta casa? Pero nos olvidamos que la historia, a pesar de lo que se diga, no está solo construida por hombres, sino que la historia, la sociedad, la economía, todo está construido igualmente por las faldas. Quizá por eso, muy inteligentemente, esa institución que es la Iglesia Católica eligió por ponerle faldas a todos sus miembros, que son hombres en realidad. A lo mejor era una manera de usurpar el verdadero poder femenino con un símbolo, la falda. Y con una noticia sobre la Iglesia Católica también nos estamos despertando a estas horas intempestivas desde las que emitimos el programa Ciudad Cordura. Es una noticia de una nueva inmatriculación de la Iglesia Católica. No entendemos cómo es posible que siga ocurriendo, pero después de la Plaza de la Fuensanta, de San Rafael o de la Mezquita, hoy nos enteramos que el Obispado de Córdoba también ha inmatriculado un kiosco del Ayuntamiento. Es ese kiosco que se encuentra cerca del Gran Teatro de Córdoba y que era un antiguo estanco, junto a la iglesia, muy cercano a lo que le llamamos aquí el Boulevard de Gran Capitán y la Colegiata de San Hipólito. Pues no sabemos cómo calificar estos registros de la propiedad así como robo, pero está claro que la Iglesia Católica los sigue haciendo impunemente, los políticos no saben cómo reaccionar y la población, desde luego, no está nada contento con esto. Pero bueno, no olvidemos que a todo cerdo le llega Susan Martin. Diable mort, lui parti, j'ai côté, côté molle, diable dit, si elle la conga, lui côté. Susan Martin, nombre de mujer, de nuevo, mujeres que lucharon por sus derechos, mujeres como Mary Wollstonecraft. En este recorrido estamos intentando realizar en estos dos programas un listado de mujeres que a veces no recordamos, pero son mujeres muy importantes. Mary Wollstonecraft, en concreto, que vivió en la segunda mitad del siglo XVIII, fue una filósofa y escritora inglesa. Ahora veréis que conocéis algunas cosas o algunos parientes suyos. Veréis hasta qué punto es famosa Mary Wollstonecraft, si no lo habíais escuchado antes. Ella escribió novelas, cuentos, ensayos, tratados, relatos de viaje, literatura infantil y se convirtió en una persona, bueno, en una profesional independiente en Inglaterra, en la ciudad de Londres, donde ella vivía. Y la verdad que era algo con mucho mérito que en el siglo XVIII una mujer se lograse establecer como una profesional de éxito independiente y encima como escritora, que ya sabéis la cantidad de problemas que tiene cualquier persona hoy día para establecerse como escritor. Mary Wollstonecraft es recordada sobre todo por una de sus obras entre los colectivos feministas. Se trata de La Vindicación de los Derechos de la Mujer, del año 1792, pues solo tres años después de la Revolución Francesa. Así que ya podéis imaginar que su pensamiento pues se inscribe mucho en estos ideales de la Ilustración, los mismos ideales de los que vivían todos los filósofos franceses. Pues ella era inglesa, pues podéis recordar a John Locke, pero también a los franceses Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Sin embargo, ese punto feminista tenía que ser una mujer el que lo sacase. Mary Wollstonecraft criticaba que las mujeres no recibían la misma educación que los hombres. Y por este motivo es por lo que parecía después que eran inferiores al hombre. Sin embargo, era una cuestión simplemente de educación. Esta reivindicación pues se basaba en los ideales de la razón, que eran los ideales propios de la época. Sin embargo, Wollstonecraft, con esta obra, Vindicación de los Derechos de la Mujer, de 1792, establece las bases del feminismo moderno y se convierte pues en una de las mujeres más populares de la Europa de la época. Sin embargo, su vida no iba a estar tampoco exenta de polémica, quizá por ser mujer, porque sus relaciones sentimentales pues algunas veces se le han criticado por ser quizá poco comunes o, no sé, un poco confusas o turbulentas, podrían decir algunos. Se le ha criticado por romances con algunos hombres, pero ¿se criticaría a un hombre del mismo modo por sus relaciones sentimentales o por su matrimonio? No lo sé. Me viene a la cabeza quizá Einstein, que ha tenido algunas críticas también por su comportamiento dentro del matrimonio. No sé, ¿os parece un ejemplo válido? ¿Creéis que se critica igualmente a los hombres y a las mujeres por sus relaciones? Y siguiendo con Mary Wollstonecraft, que finalmente se casó con un filósofo, William Godwin, es significativo y todos vais a reconocer a la hija que tuvieron ambos. Se trata de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Sí, señora, Wollstonecraft, esta feminista, logró que también su hija se convirtiera en una escritora de éxito con un gran carácter y la llevase a narrar una de las novelas pues que cuántas veces ha sido trasladado al cine la historia de Frankenstein, ¿verdad? Y eso que la señora Wollstonecraft murió muy joven, solo con 38 años, y justamente debido a complicaciones del parto de su hija Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Y bueno, nos queda de ella el ser una de las precursoras de la filosofía feminista. Fue una de las primeras que mezclaron pues estas ideas de izquierdas con el feminismo. Pues su marido, este filósofo William Godwin, estaba emparentado también con el anarquismo. Y pues creó escuela. Mary Wollstonecraft. Viajamos ahora a principios del siglo XIX. 7 de abril de 1803, París. Nace aquí la escritora Flora Tristán, una escritora feminista y socialista también francesa de origen peruano. Curiosamente, sus padres se conocieron en Bilbao durante unas vacaciones, bueno, o quizá no sé si por trabajo en ese lugar. Sin embargo, este padre, uno de estos problemas que ocurren en algunas sociedades, por ejemplo, esto ocurre mucho en India, los padres no están contentos, no quieren tener niñas, lo consideran una lacra y un problema. Es un problema muy grave hoy en India, este de los abortos encubiertos, porque son teóricamente ilegales, para no tener hijas. Algo parecido le pasó a Flora Tristán, quien sí que nació, pero su padre nunca la reconoció legalmente como su hija. Hay incluso rumores de que quizás su padre no fuera su verdadero padre, porque también su madre había tenido amoríos con este político, que es Simón Bolívar. Así que fijaros que nos estamos moviendo aquí en nombres muy importantes. Sin embargo, muchos conocen a Simón Bolívar, igual que muchos conocen a Mary Shelley, pero pocos conocen a Mary Wollstonecraft o pocos conocen a Flora Tristán. La falta de reconocimiento legal por parte de su padre pues hizo que Flora Tristán no viviese con mucho dinero, la verdad. En París, a los 16 años, empezó a trabajar como obrera en un taller de litografía y muy pronto, con 17 años, se casó con un florista de la ciudad. En los 4 años siguientes tuvieron 3 hijos. Y curiosamente, una de sus hijas sería la madre del futuro pintor Paul Gauguin. Seguimos con los nombres grandes, ¿verdad?, en la historia de Flora Tristán. Sin embargo, el matrimonio de Flora Tristán con este florista era un matrimonio un poco acordado, de conveniencia. Y además, Flora Tristán sufría los malos tratos de su esposo. A los 22 años, Flora decidió escaparse de la casa llevándose a los niños. Una historia también muy actual, ¿verdad? A pesar de que os recuerdo que nos encontramos en el primer cuarto del siglo XIX. Es decir, estamos en 1825, cuando el marido, este florista, la persigue incansablemente, lo que hoy llamaríamos un caso de acoso. Finalmente se logra un acuerdo judicial, pero ella, que retiene a la hija y no a otros de los hijos, decide escaparse y se va Flora Tristán a Perú, el país de procedencia de su familia, donde en 1838 publica Peregrinaciones de una paria. A ella le gustaba llamarse a sí misma una paria, porque consideraba que era pues una paria de la sociedad, no solo por ser mujer, sino también por su nivel económico y las circunstancias difíciles con las que vivió en París. Unos años después, de regreso a Francia, es cuando ella toma conciencia y empieza su activismo a favor de la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores también, y en contra de la pena de muerte, que en ese momento pues era legal en Francia. I had to run around. Now she's gone and left me. Aunque Flora Tristán había conseguido la separación legal de su marido y la custodia de sus hijos en los tribunales, sin embargo, su ex marido, André Chassal, enfurecido e impotente, pues intentó asesinarla, le disparó en la calle en septiembre de 1838. ¿Os suena esta historia? También parece una historia muy actual de las que escuchamos en la España del siglo XXI, ¿verdad? Flora, con su actividad, entre unas cosas y otras, está ganando notoriedad en la prensa y continúa escribiendo y colaborando con grupos socialistas, publicando diferentes trabajos. Y, por ejemplo, a ella se le debe esta frase que conoceréis muchos: proletarios del mundo, uníos. Es una frase de Flora Tristán. Así que se convierte en la primera mujer que realmente claramente habla de socialismo y de la lucha de los proletarios. El propio Karl Marx reconoció su carácter de precursora de sus altos ideales nobles y socialistas. Y sus libros, los libros de Flora Tristán, formaron parte de la propia biblioteca personal de Karl Marx, que, no lo olvidéis, vivió por aquellos años. Flora Tristán murió a los 41 años de una enfermedad, el tifus, mientras se hallaba en gira por Francia promoviendo estas ideas revolucionarias, dejándonos algunas obras como Paseos por Londres, donde critica mucho a la civilización británica, pues una civilización que en ese momento se encuentra invadiendo, o más propiamente dicho, colonizando un montón de países del tercer mundo. Esos son los inicios de la colonización. También nos dejó Flora Tristán el libro de 1843, La Unión Obrera, que era uno de los libros favoritos de Marx, o otro libro más feminista que se llama La emancipación de la mujer, de 1846, donde se manifiesta pues ardientemente contra el matrimonio, porque cree que el matrimonio deja en inferioridad al sexo femenino. Es un ensayo que anticipa todos los modernos, todos los pensamientos feministas que veremos más tarde. Flora Tristán, como veis, mantiene la continuidad con el pensamiento de autoras anteriores, como esta Mary Wollstonecraft, que decíamos, pero le da un giro nuevo, que es el giro social. El giro social que en este tiempo pues, se corresponde con el feminismo marxista. If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I? Bueno, se nos acaba el tiempo y nos acosan los problemas del directo. Espero que os haya gustado este recorrido. No tendría fin este programa. Podríamos hablar, teníamos preparado para hablar de muchas más mujeres. Por ejemplo, otras menos conocidas como Betty Friedan o Shulamith Firestones, estadounidense, de un feminismo un poco más moderno, ya entrando en el siglo XX. Pero antes de entrar en el siglo XX con estas mujeres, también queríamos haber hablado de Simone de Beauvoir. Pero, ¿qué ocurre con Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir me recuerda uno de los primeros programas de Ciudad Cordura, cuando hablábamos de París y de lo francés y de la lluvia, y nos acompañaba Miguel Ángel Exterminador. La sombra de Miguel Ángel Exterminador, que se pasea como un fantasma por los pasillos del colegio Rey Heredia. No sabemos si está vivo o muerto. No podemos hablar de Simone de Beauvoir sin nuestro compañero Miguel Ángel. Así que vamos a pasar a escuchar otro tráiler y a ir cerrando con un par de mujeres más contemporáneas, más actuales, este programa de Ciudad Cordura. Os dejamos con la cuña en alemán de la película Hannah Arendt, una de estas filósofas imprescindibles. Das Böse kann nicht banal und radikal zugleich sein. Das Böse ist immer nur extrem, niemals radikal. Tief und radikal ist immer nur das Gute. Als der New Yorker mich beauftragte, über das Gerichtsverfahren gegen Adolf Eichmann zu berichten, war ich der Ansicht, dass bei einem Prozess nur eines von Interesse sein kann, der Forderung nach Gerechtigkeit Folge zu leisten. Die Entführung durch die israelischen Geheimdienstfratzken war illegal. Israel hat das heilige Recht, einen Nazi zu stellen, der Verbrechen gegen das jüdische Volk begangen hat. Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Er ist so völlig anders, als ich mir vorgestellt habe. Das Böse wird gemeinhin als etwas Dämonisches betrachtet. Eichmann aber kann man beim besten Willen keine teuflisch-dämonische Tiefe abgewinnen. Er war nur unfähig zu denken. Eichmann, kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Anna, du gehst ihm auf den Leim. Anna, bitte, du kannst das so nicht schreiben. Nicht für den New Yorker, auf gar keinen Fall. Staatsanwalt antwortet auf Hannah Arendts bizarre Verteidigung von Eichmann. Was zur Hölle, du Nazi? Und dann diesen Mörder als einen Clown zu bezeichnen, der keinen eigenen Willen hatte. Und dennoch sagt sie, er sei normal. Und es ist dieses Phänomen, das ich bezeichne als Banalität des Bösen. Das ist nicht nur ein Sturm, das ist ein Orkan, Anna. Hast du keine Liebe zu deinem Volk? Sie denken, deine Artikel sind großartig. Sie ist mutiger als sie alle. Und die wünschen dir den Tod. Manche sogar auf sehr fantasievolle Weise. Wir werden Bodyguards brauchen. Für sie und für uns. Du hast nie akzeptiert, dass die Deutschen dich aufs Schändlichste verraten haben. Sie haben dich vertrieben. Und sie hätten dich umgebracht, wenn sie gekonnt hätten. Mit allem gebotenen Respekt empfehlen wir Ihnen, Ihre Lehrtätigkeit aufzugeben. Sie werden nicht genug Studenten haben, die bereit sind, bei Ihnen zu studieren. Es gibt da Dinge, die sind stärker als ein einzelner Mensch. Este era el tráiler de la película Hannah Arendt, que contaba cómo Hannah Arendt, pues, como filósofa, cuando la envían a realizar unos reportajes periodísticos sobre uno de estos juicios a un líder nazi, a Eichmann, da un giro en su estudio, en su filosofía, mediante, pues, la publicación de uno de estos ensayos que se llama La banalidad del mal. Pero no nos vamos a alargar con Hannah Arendt, vamos simplemente a recordaros que deberíais de ver esta película de Margaret von Trotta del año 2013, una película muy buena, pero todavía más, incluso podríais poner las entrevistas de la verdadera Hannah Arendt, que podéis encontrar subtituladas en YouTube, y de inmediato os daréis cuenta del fuerte carácter y la enorme inteligencia de esta pensadora que tantísimo ha influido en nuestra sociedad actual. Y nada más, os dejamos con Hannah Arendt y para terminar el programa de hoy, para despedirnos, no podemos irnos de aquí sin recordar a una de las grandes políticas españolas, una gran estratega, una mente que ha modulado como si fuera plastilina la vida cotidiana de los españoles actuales. Os vamos a dejar con un corte de esta política para que la recordéis y se quede en el final del programa su voz en vuestra memoria. Nada más desde aquí, desde los estudios Alberto Almansa en el 103.2 de la FM, Radio Dignidad. Esto ha sido un programa más, el programa piloto número 30 de Ciudad Cordura. Ciudad Cordura, a los controles Mario el Legendario y Miguel Ángel Caído. Y un besito para Miguel Ángel Exterminador y para la cordura, donde quiera que se encuentre. Botella debutó como alcaldesa de Madrid la pasada semana en el debate del estado de la ciudad. Su comparecencia ha sido una de las más comentadas por ser una de las ocasiones en las que ofreció una mezcla a partes iguales de nervio y falta de preparación. Bueno, es lo que pasa cuando accedes a un puesto sin que te hayan votado. Aunque a Ana Botella no le faltan méritos, ha hecho algo que muy poca gente se atrevía a hacer. Dormir con Aznar. Vamos a ver, por ejemplo, el momento del debate recogido por las noticias de La Sexta en el que la alcaldesa se dirige al representante de Izquierda Unida, partido que, como sabrán, gobierna en coalición en Andalucía. Usted ahora gobierna en coalición en Asturias. Su partido, ¿no? En Andalucía, es verdad. Bueno. Confundir Asturias y Andalucía es una equivocación que te puede costar muy cara. Sobre todo si a las 3 de la tarde te aprietas una fabada en Sevilla y sales a la calle tocando la gaita. Si no te mata el calor, lo hacen los vecinos que están echando la siesta. Bueno, amigos. De todas formas, es normal que Ana Botella esté nerviosa porque en realidad le está guardando el puesto a Gallardón mientras es ministro de Justicia. Es como cuando vas a una ferretería y te atiende el hijo pequeño, el dueño, porque, bueno, pues aguantas si el chaval si sabes que el padre está en la trastienda o que volverá pronto, porque hay un recado, una cosa así. Pero no vale si se ha ido por tabaco o peor, a cambiar la ley del aborto. Pero la geografía no es la única asignatura en la que suspende Ana Botella. Veamos, por ejemplo, qué tal va en matemáticas. Yo les tengo que decir una cosa. A mí de verdad me gustaría mucho que el gobierno tripartito, los dos partidos en Andalucía, tuvieran éxito. Ana Botella acaba de inventar un nuevo concepto, el tripartito de dos. Y la verdad, en eso me parezco a ella. Yo inventé el trío de uno. Una de las frases más sorprendentes del debate fue la que soltó Botella definiendo el ideario del PP. Nuestro credo político tiene unos puntos muy claros, que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. O sea que el credo del PP se basa en Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Bueno, pues si no fuera por el cristianismo, diría que es la oferta de un crucero por el Mediterráneo. Atentos ahora a la explicación de Ana Botella sobre cómo está organizado el sistema tributario en Madrid. Las comunidades autónomas tienen parte de los de ciertos tributos concretos y el ayuntamiento tiene un 30% que no está, es de una bolsa, 31% viene del Estado al ayuntamiento. A ver, que me enteré que no. Las comunidades autónomas tienen parte de ciertos tributos concretos y el ayuntamiento tiene un 30% que viene del Estado al ayuntamiento dentro de una bolsa. A mí me ha quedado clarísimo cómo funciona el sistema tributario. ¡Mal! Recapitulando, confunde las cifras y la geografía, responde de memoria con el temario de la ESO y tiene una gran confusión mental. Solo se me ocurre una explicación. O no está preparada para el cargo, o se ha pasado con las cremas rejuvenecedoras y está volviendo a la adolescencia. ¡Ciudad Cordura! Houston, tenemos un problema. ¿Dónde vas, Michael Knight? Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. ¿Dónde vas, Michael Knight? He venido a pedirte que te cases conmigo. El cine de verdad en Radio Dignidad. ¡Bienvenido!